donde tuvimos la suerte de tocar en el día domingo acá en Rodney con la banda Octópoda, presentando nuestro material reciente que estamos ahí terminando un poquito de darle vueltas. Así que gracias, locos, a los que se acercaron, hicieron el aguante, difundieron, hicieron todo posible para que haya sido una muy linda fecha. Les cuento que nos están escuchando por www.heavymetalradio.com.ar y por la radio del amigo Beto Bocha de Suicidio Metálico, por Choice Radio, seno.fm/choice-radio. A ver, mientras nos vamos enterando un poquito de todas las noticias que están pasando, como lo de Iron Mountain, que vamos a estar hablando un poquito, misteriosamente raro, la verdad que ahora después vamos a desarrollar un poquito. Pero bueno, ¿qué pasó un 25 de abril? Están pasando un montón de cosas, ¿no? Se le fue el dólar a 40 pesos, se volvió a quemar Iron Mountain, que se quemó el 2014 por dudosas investigaciones, internas van, internas vienen, un presidente que no va por su reelección. Pasaron un montón de cosas y se viene el Master. Ahora que nos estamos acordando, obviamente se viene el Master y nosotros tenemos las entradas y vamos a estar ahí despidiendo aquí, si viendo a un montón de artistas. Ahí me pasaron los horarios, mira, a ver, mientras te lo voy chequeando un poquito. A ver, mira, estos son los horarios del Master, si me estás escuchando y vas a ir. Y la máquina nos ayuda, acá está, a ver, acá está. 13:30 para Orcas, Avantasia 14:30, Halloween 16 horas, 17:30 Deep Purple, 19:45 Scorpion y 22 horas va a estar cerrando la jornada Kiss. Un día como hoy, efemérides del 25 de abril. El 25 de abril se celebra el Día Mundial del ADN en conmemoración de la publicación del modelo de estructura de doble hélice propuesta en 1953 por James Watson y Francis Crick. El ADN permite determinar la información genética de todos los seres vivos. El 25 de abril, pero de 1940, Al Pacino, actor, guionista, director estadounidense de cine y teatro, su mayor reconocimiento internacional fue por su papel Michael Corleone en El Padrino de Francis Coppola. La verdad que Al Pacino me encanta, no sé, creo que todo lo hace bien, así como De Niro, obviamente, alta dupla actoral de la mafia italiana, ¿no? 25 de abril de 1719 se editó la novela Robinson Crusoe, la novela más famosa del escritor inglés Daniel Defoe. El 25 de abril falleció Ben Molar, autor, compositor y coproductor musical argentino. En 1966 creó el proyecto Disco 14 con el tango, que reunió escritores de la talla de Jorge Luis Borges, Leopoldo Marechal, Manuel Mujica, Inés, con músicos como Aníbal Troilo y Astor Piazzolla. Creó el Día Nacional del Tango, que se celebra el 11 de diciembre en homenaje a Carlos Gardel y Julio De Caro. Mirá, sigue todavía. 25 de abril del 2014 falleció Tito Vilanova, entrenador del Barcelona de España, después de luchar 3 años contra cáncer de glándula parótida. 25 de abril se conmemora el Día Internacional de la Lucha contra el Maltrato Infantil, una fecha para crear conciencia sobre las implicaciones psicosociales de ejercer cualquier tipo de violencia a los niños y niñas. 25 de abril de 1947 nació en Holanda Johan Cruyff, uno de los mayores futbolistas de todos los tiempos, figura de la selección, formó parte de la naranja mecánica del Mundial 74, ¿no? Qué mala suerte para los muchachos holandeses, porque muy lindo, muy todo, la naranja mecánica, pero no dejaron de ser cebollita subcampeón, ¿eh? La verdad que un Mundial para Holanda, por favor. El 25 de abril se conmemora el Día Mundial del Paludismo. Paludismo o malaria es una enfermedad causada por parásitos del género Plasmodium, que infecta los glóbulos rojos de la sangre de eritrocitos. Debido a esto, el paludismo puede producir anemia e inflamación del hígado y el vaso. Vamos a escuchar los primeros tres temas de la noche en esta instancia, en esta ocasión dedicada al Master of Rock. Vamos a estar escuchando todas canciones en vivo de las seis bandas que van a estar formando parte de este cotejo metálico, por así llamarlo, el día viernes, día laboral. No sé quién organizó esto, pero la verdad que muy le pifiaron con el día, ¿no? Mucha gente trabaja encima en la zona. Pero bueno, loco, vamos a aprovechar a pasar un buen momento. Tengo cuidado con los celulares, se le dice a alguien que sabe del tema. Y tengan cuidado de no ir tan armados. Vamos a escuchar justamente estas seis bandas. Vamos a escuchar las primeras dos, ¿no? Porque sí. Vamos a escuchar a Orcas, que va a estar abriendo este festival con sus dos canciones, Muerto a la calle y Golpe a golpe. Y Avantasia, que a ver si ya tengo acá la canción, pensé que la había anotado, pero no. Time for Angel. Estás escuchando Punto Exe. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bienvenidos a Ver a Orca, muchachos. Mostrémosle a los más chicos cómo hacíamos los juegos en los 90. ¡Muerto en la tolanza! El espectro de la noche se acerca y hay un chico que sufre su desgracia. No ve futuro ni ambición en su existencia, y en su rostro no existe la sonrisa. Muerto en la calle, muerto en la calle. El privilegio no existe para él. Muerto en la calle, muerto en la calle. Víctimas del yugo y la explotación.

Muchas gracias. Red. Ooh, look at Amanda, she's so hot. You look at a man who has trouble making in his blood, but he is dying for an angel! Darkest dream, I have come for you. I'm gonna say this in English. Heavy metal radio. Heavy. Just metal. Metal. For all radio. Jinetes Nocturnos. Viernes, 22 horas por Heavy Metal Radio. Jinetes Nocturnos. Shut up and sit down. Punto Exe. Martes, 20 horas por Heavy Metal Radio. Siglo Metálico, jueves 22 horas por Heavy Metal Radio. Hola. ¿Sí, está Mariano? No, no está Mariano. ¿Y a qué hora vuelve Mariano? Porque me dijo que lo llame a esta hora, son las 2 de la mañana, carajo. No sé dónde está Mariano, ¿por qué no te vas a cagar? Hola. Sí, no corte, por favor, ¿estaría Mariano? ¿Qué Mariano? Mariano, bueno, yo le tenía que comprar unas cositas a esta noche porque tengo que salir a bailar ahora a Repistolón y bueno, necesito la... ¿Me entiende? No sé, no está Mariano ahora. Acá salimos de caravana y estamos necesitando que aparezca Mariano con lo que usted ya sabe. Sí, bueno, mira, acá no está Mariano, ¿eh? Sí, bueno, pero deme con Mariano, si no, véndame usted que tengo que salir Repistola para el baile. Yo no sé qué estarás buscando, pero estoy acá Mariano no está. Mariano me dijo que la vendía, que tenía papa y dame con Mariano. No, ya. Acá no está, acá no hay papa. Acá no hay papa ni tampoco está Mariano. No, papa no, fafa, parlopa. No sé, mira, no está Mariano. Por favor, llama en otro momento. Y pero escúcheme, ¿y usted no vende? Hola. Sí, dame con Mariano, necesito power. Otra vez, la puta madre, te dije que no está Mariano acá. Por favor, dame con Mariano que necesito la vitamina para poder seguir adelante in the night. Hola. ¡Dame con Mariano! Hola. Sí, buenas noches, quería hablar con Mariano. La puta que te parió, pendeja de mierda, acá no hay ningún Mariano. ¿Cuándo van a dejar de llamar? ¿Hola? Hola, San Mariano, quiero la fafa. Ay, la puta que te parió en cuatro tu vieja. No te pongas recobani, dale, vamos a pasar con Mariano. Dale, pendejo de mierda, no me llames más, la concha de tu madre. Dale con Mariano, me quiero la fafa. Hola. Good night, I want to talk to Mariano for Bui Fafa. ¿Pero por qué no te vas a lavar el culo? Hola. Sí, buenas noches, el inspector cruzó, lo llama para comprar la fafita. ¡Puta que te parió! Hola. Sí, hola, ¿estaría Mariano? ¡Anda la puta que te recontra parió! No me llames más y andá a la recontra puta madre que te parió. No me llames más a la puta que te parió, andate a la reputa madre que te parió. Hijo de una gran concha, andate a la concha de tu madre y la reputa que te parió. ¿Hola? Sí, disculpe que sean las 3 de la mañana, estoy necesitando fafa. Otra vez, andá a lavarte el culo y a la reputa madre que te parió. ¿Hola? ¡Colorada, cola, tío! ¡Anda la reputa madre que te parió, hijo de una gran puta! ¿Hola? Sí, con Mariana, por favor. Ay, ¿sabés dónde naciste vos? ¿Querés que te diga en qué lugar de la concha de tu madre naciste? ¡Pendejo de mierda, andate a la reputa madre que te parió! ¡No me llames más, la puta madre, hijo de mí, puta! ¿De dónde sacaste este teléfono? ¡No me llames más, la concha de tu madre! Continuamos con más Punto Exe, ahora sí en este segundo bloque por www.heavymetalradio.com.ar, que es por donde nos estás escuchando. ¿Qué? qué buen audio. Para mí es uno de mis favoritos, loco. El de María. Manija, manija, manija mal. Te cuento que nos estás escuchando en www.heavymetalradio.com.ar. Ahí vas a poder entrar, entras a nuestra página de internet y podés ver nuestra programación de lunes a domingo. Ahí estuvimos recortando más o menos los programas actuales que están. Cada vez son poquitos, pero bueno. Te cuento que la Heavy Vuelta, auspiciada por Cerveza Taina, antes Tabú, está de lunes a viernes a las 18 horas del amigo Ale Vitale. El lunes, 19 horas, Rick Embury Retrograde, desde Canadá. El martes. Dulces Pesadillas a la medianoche, que tampoco sé si está. A ver. El martes tenemos al amigo de Explícito, Drizzy To Kill, 22 horas, punto exe, a las 20 horas, que estás escuchando, obviamente, y Dulces Pesadillas a la medianoche. Miércoles, Viejo Rosquero a las 20 horas, jueves, repite, punto exe, a las 15 horas, para que le bajo un poquito a la voz que me parece que está. A ver si lo está acá. Ahí está. Punto exe, que lo estás escuchando a las 15 horas. Rick Embury Power Hour, 19 horas. Richard Ortiz y Chukil, 22 horas. Y el programa del amigo Beto Bocha, Siglo Metálico, a la medianoche. Viernes tenemos a los Jinetes Nocturnos con Diego de Cos y Gus Mándola. Ahí me acerco esto. Sábado dijo a los viejos rockeros a las 18 horas y los domingos Explícito, Drizzy To Kill a las 22 horas. Te cuento que este programa, aparte de escuchar en la Heavy Metal Radio, lo escuchás en la radio de Beto Bocha también, que tiene su radio, el amigo Beto. Y salimos el miércoles a las 13 horas. Y los domingos a las 00 horas, ¿en dónde? ¿En Chos Radio? Sí, ¿en dónde entras? Entras en el link que dice seno.z.fm/choice-radio. Vamos a escuchar más música que tenemos en este segundo bloque. Nos quedó... Avantasia haciendo Lost in Space, Halloween haciendo White y haciendo también Soul Survivor. ¿Estás escuchando? Punto exe. This one is called What? Oh, party. Are you guys having a good time tonight? Yeah? All right, so now, hey, hold on a second. People back there can't see me. Hello! We'll be right back.

Hija de mil puta, radio de mierda, que no puedo sintonizar la reputa que te parió, radio del orto. Hija de mil puta, te voy a romper toda, ¿me escuchaste? La puta que te parió, radio de mierda. Tomá, hija de puta. Apagá la radio y encendé la PC. Heavy Metal Radio, la solución para tus problemas de antena. www.heavymetalradio.com.ar. ¿Estás escuchando? Punto S. Todos los martes, 20 horas. Repite los jueves a las 15 horas por Heavy Metal Radio. Soy muy concha tu hermana, concha tu novia, hijo de puta. Yo cuando te para acá, no abrí la puerta. Hola, grupo de mentiras, si voy a ir yo esta noche a comer. ¿A dónde vas a ir? A comer esta noche con los grises. Vos no vas a ningún lado porque nunca te quedas un fin de semana acá con tu hijo, vos. Pero déjame ir un ratito. No, no vas a ir. Si yo... Siempre te vas todos los fines de semana y venís chupado acá. Pero si tomo poco... ¿Te parece lindo, vos? Tomo poquito ahora. No. No tomo nada. No vas a ir ni mierda. Toma acuario. No vas a ir ni mierda. Toma acuario. Bueno, chicos, los dejo. Me duele la pa... Continuamos con más Punto Exe acá en www.heavymetalradio.com.ar. Espero que anden bien allá del otro lado. Bueno, estuvimos dejando un poquito esto para hablar en el primero, ¿no? En el... ¡Ay! ¿Dónde está? En todo lo que es... El bloque informativo, mirá, te cuento, vamos a hacer un hincapié en lo que pasó. Ahora seguramente cuando entremos a Infobae vamos a encontrar un poquito más de cosas. Pero ¿qué hacen en Iron Mountain? Iron Mountain Incorporated es una compañía global dedicada a la custodia, protección y gestión de información activos. Organizaciones de todo el mundo confían en nosotros para custodiar y proteger su información y sus activos. Esto es una breve introducción para lo que vamos a estar comentando. ¿Qué pasa? Esto en una situación media complicada, ¿no? Por así decirlo, en el 2014, complicada, no sé si políticamente o sí, se incendió consecuentemente derrumbe de un depósito de Iron Mountain y fue un siniestro sucedido en la ciudad autónoma de Buenos Aires. El día miércoles 5 de febrero del 2014 a las 9 y cuarto, 10 personas murieron entre bomberos y rescatistas, mientras quedaron heridos y algunos se suicidó porque la verdad del trauma, ¿no?, que te genera. Vuelve como el famoso déjà vu, ¿viste? El famoso déjà vu que ya pasó. Bueno, 9 años después vuelve a suceder, donde casualmente, cosas de la vida, si uno dice, víctimas o gente que trabajó ahí volvió a enfrentarse a esta situación. Sí, increíblemente sí, volvieron a enfrentarse a esta situación donde volvieron a revivir toda esa tragedia. Por suerte, por lo que se puede ver, a ver, vamos a chusmear un poquito, pero por ahora, ¿cómo es? Por ahora no se desconoce que haya víctimas. Ojalá que no haya víctimas ni heridos, si es lo posible. Pero bueno, estas cosas no son casuales. Hay que tomarla. A veces hay que ser desconfiado en la vida, pero estas cosas no son casuales. Lamentablemente, cuando vos tenés información muy comprometedora, donde hay, aunque parezca una boludez, y te vas a reír. Hay muchas de las transacciones ilegales que se hacen, no tienen el nombre de coimas, pero tienen otros nombres. Entonces son pruebas que cuando se piden en lo judicialmente son pruebas donde se comprueban grandes denuncias, ¿no? Grandes estafas. La verdad que si en menos de 10 años se quemó dos veces es porque no es casualidad, lamentablemente. ¿Por qué? Me interesa porque muchas cosas que pasan alrededor nuestro, lamentablemente, y los robos que suceden a nuestro hermoso país, por así decirlo, son robos donde no hay plata, la plata que hay se va, los recursos que hay desaparecen y cada día somos más pobres. Bueno, acá están todos los nombres, y datos y todas las transacciones donde podrían explicarnos mejor por qué somos cada día más pobres. A ver, vamos a entrar acá un poquito. En infobae.com, antes de ir a nuestro Infogarch, que tenemos por aquí, por acá, dice: suba el dólar, más apura el ingreso de divisas mientras negocias con el FMI. Buscan la llegada de fondos para alimentar la reserva del Banco Central de Inversiones Petroleras de Organismo. Viaje urgente a Estados Unidos para continuar la circulación. Estamos acariciando ya los 4.50. La semana pasada, sí, aunque no parezca, si te perdiste, la semana pasada estaba 400 y se fue a 420 y se fue después a 450, que por ahora debe estar 453, 60. Lamentablemente se está acomodando lo que es la inflación, ¿no? Y esto va a seguir subiendo. Obviamente, ¿a qué llamamos esto? Que cuando sube el dólar, sube todo, sube la energía, sube el consumo, sube la comida. Entonces preocupa, la verdad que nos preocupa a todos los que hacen números, viven a números, viven haciendo economía casera, por así decirlo, porque uno para llegar a fin de mes hace economía casera y bueno, cuesta. A ver qué tenemos, porque estuve viendo bastantes cosas importantes. 462. La esposa de Cacho Garay, el humorista, habló de la violencia que sufrió en manos del humorista. Mira qué loco. Había algo. Paro de fleteros. Ah, mira, hay paro de colectiveros también. Parece. Y había una noticia que recién me llamó la atención. Acá está. A los fanáticos del Eternauta, parece que se va a hacer la serie o la película, no sé, no sabría decir. Y vamos a tener al gran Ricardo Darín, así que ya tenemos asegurado de que va a estar buena. Espero que no la caguen, porque es uno de los mejores cómics que nosotros tenemos, muy buenos cómics como país, donde da testigo el creador de Cazador. Bueno, esto ya venía con el Eternauta, la verdad que los recomiendo los dos, ¿no? La verdad que no sé si hay otros más, pero el primero es genial, el segundo también, pero el primero para mí es el mejor de todos. Les recomiendo, le gustan estos cómics, estas historias raras, muy bueno, vean el Eternauta. Vamos a noticias que nos gustan, vamos a, ahora sí, a infogarch.com.ar. dice: Moro, denuncian por ejercicio ilegal de la medicina a un travestólogo. El sujeto exhibía gran cantidad de diplomas, pero los había mandado a hacer a una imprenta de al lado de la casa. Le habría cortado la garcha a más de 100 personas, dice. Otro caso de un falso galeno se dio a conocer en las últimas horas tras la denuncia de más de 30 personas sobre un hombre que ejercía ilegalmente la medicina al no poseer ningún tipo de título universitario. Dice: yo lo saqué del marketplace de Facebook. El tipo vendía unas cubiertas recapadas y, hablando de todo un poco, me comenta que era travestólogo y que se dedicaba a hormonizaciones y cirugías de cambio de sexo. Entonces le pedí el número para mi primo, que es puto y quería hacerse traba, comentó el familiar de una de las víctimas, y agregó: mi primo hoy no puede mear porque no tiene más pija, se la sacó, y tampoco puede cagar porque le duele mucho el orto. Las penas por el ejercicio ilegal de la medicina van de 15 a 18 años, casi lo mismo que cuesta recibirse. Tras la denuncia inicial, más de 30 personas comenzaron a escrachar al falso galeno en las redes sociales, subiendo fotos de los desastres que les había hecho. Yo fui para ponerme labios de chupapija y me inyectó líquido hidráulico de maquinaria vial. Quedé como Silvina Luna. Encima, no es que cobra barato, te rompe el ojete. Cuando me fui a quejar, salieron dos peruanos que laburan con él, me cagaron a palos y me llevaron hasta Campana, dijo una de las víctimas. Por el hecho, intervine la Fiscalía 3 de Morón. La causa está en la etapa de instrucción y estamos recopilando evidencia. Apareció un cartonero que encontró una bolsa con 10 pijas tirada a la puerta de la casa del falso médico. Posiblemente sean de alguna de las víctimas, por lo que se realizará una rueda de reconocimiento la próxima semana. Vamos a escuchar los próximos tres temas. ¿Qué tenemos? Tenemos otro, tenemos dos de Scorpio, Will the Chain y Still Loving You, y Deep Purple haciendo Stormbreaker. Thank you so much, oh yeah. I think after all these years, more than anything, this song is still a song of hope. Oh yes, here we go, come on. Moscow and down to Gorky Park, listening to the wind of change. And all you, come on. And did you ever think that we could be so close? Like what? The future's in the air, can feel it everywhere. I'm blowing with the wind of change. Freedom band for peace of mind.

Merci beaucoup, Fred. listening to Heavy Metal Radio. The sound of revolution. Estás escuchando Punto S por www.heavymetalradio.com.ar. Estás escuchando Punto Exe. Sí, Ricardo, por Choice Radio. Seno.fm/Choice-Radio. ¿Alguna me podrá dar el dato de la modista? Les explico por qué. Nosotros, por un tema de que la abuela le quería hacer el traje a Mateo, no contamos consiguiendo la misma tela y dicen que tienen que estar todos iguales. Entonces, tal vez, bueno, hubiera sido más fácil pagar la plata para no quedar en desigualdad, pero como nos tenemos que sumar a todos, a todo lo que dicen para que nadie quede diferente al otro, y más mi hijo, entonces necesito que alguien me dé el dato de la modista, porque muchas se negaron a dar el dato de la modista, ¿sí? Entonces, ¿de qué unión y de qué grupo estamos hablando? ¿Sí? Y si no, Mateo va a ir con el mejor disfraz de pirata, mejor que todas, porque evidentemente no sé dónde está la unión, el catolicismo y todo lo demás. Claudio tiene un telecentro en la calle Triunvirato. La gran puta. A la tarde, en el telecentro hay un chico atendiendo que es bastante mal educado y está siempre conmigo. No, si es mal educado, desechémoslo porque puede llegar a insultarlo. Hay que respetarlo. Corremos el riesgo de que se deslice alguna palabra fuera de... No. Eso es lo que tengo. Está siempre conmigo. Hola. Hola, buenas noches, señorita. ¿Puedo hablar con Claudio? Sí, ¿de parte? De parte de Juan Barabetti. Un minutito, por favor. Bien. Hola. ¿Este es Claudio, señor? Sí. Mire, yo lo llamo porque sé que usted tiene un telecentro en la calle Triunvirato. Sí, señor. Bien. Como ayer tuvo un sobrino mío comprando algunas cosas y viendo otras, sí. Y me dice que un señor Claudio, que ahora me entero que es usted. Sí. Claro, como este chico es muy atractivo, dice que usted se le acercó, y no digo mucho, pero que trató de manosearlo. Dice... Se ofuscó en ese momento, ¿no? Pero quería saber si es verdad. ¿Usted recuerda, señor? ¿Cuándo fue eso? Ayer, a la tarde. No, yo ayer ni estuve yo ahí. Bueno, no. Y aparte, me parece una cosa... Escúcheme, Claudio, usted me dice que no estuvo. Claro, ¿usted qué me va a decir? No me va a decir le toqué el orto a su sobrino. Usted me dice... ¿Pero cómo me dice una cosa de eso? Y le digo, señor. Además, no es nada. Él está sano, está entero. Usted le tocó el orto, pero él vive igual, sigue su ritmo de vida. No, escúcheme una cosa. Sí. Usted está totalmente equivocado. ¿Usted reconoce que no le tocó el orto? Yo ni siquiera sé quién es su sobrino, ni siquiera sé quién es usted. Si quiere nos encontramos en algún lugar para ver qué pasó, de qué no, está hablando, realmente no. Esto me llama poderosamente la atención. Claro, es justo que le llame poderosamente la atención, sí. Pero dicen, él me dijo, me comentó que también hay un chico que atiende, sí. Que es bastante mal educado, sí. Y que bueno, le gustan las minas, no normal, sí. Pero que le gusten las minas y a usted le guste mi sobrino, no me gusta. No, usted está totalmente equivocado y no sé quién le dijo semejante barbaridad. Escuche, yo conozco todo, querido. A la mañana tiene una chica que usted tiene allí que es muy amable. Sí. Claro, se debe engarchar, pobrecita, porque parece que es muy confiada. Pero así y todo, si usted se garcha a esta chica gordita, déjelo tranquilo a mi sobrino. Escúcheme una cosa, ¿usted quién es? Yo soy, se lo dije a la persona, a usted le dije de entrada, Carufatti. Bueno, escúcheme una cosa, sí, fácil. Sí. Le voy a hablar clarito. La señora que está a la mañana, sí. Es una señora respetable y esa señora es mi pariente mío. Ah, ¿pariente? Sí. Por eso no se le garcha. Usted no. Está hablando demasiada pelotudez ya hasta ahora de la noche. No sé si tendrá alguna copa de encima. No, ¿sí? No tengo una copa, un vaso. Ya me está llenando un poco las bolas con la boludez que está diciendo. Señor. ¿Me entiende, señor Carufatti? Si usted tiene algún problema, lo encontramos donde usted quiera... Y arreglamos los problemas, pero con este tipo de boludeces que usted me está viniendo a decir, Y no sé quién carajo es su sobrino, vamos a empezar por ahí. Porque no sé quién es su sobrino. ¿Quién es su sobrino? ¿Usted qué? ¿Se da cuenta? Claudio, vos te das cuenta. Óyeme, Claudio. Sí. Vos te das cuenta. Decís que mi sobrino, qué carajo, y las pelotas. Y mientras estuvo él, todas las palabras dulces. Querido, vení, acompañame. Y ¿cómo? Le quisiste bajar los lienzos. Está totalmente loco. Óyeme, Claudio, ¿por qué no? Oye, no te hagas el pelotudo, Claudio. Escuchame, viejo boludo, esta es una casa de familia, no me rompa las pelotas con boludeces. ¿Cómo las pelotas? Vos la tenés rota las pelotas antes de empezar loco, a hablar. Escúchame, yo voy allí, te voy a cagar a trompada, vas a ver cómo ¿A son. ¿A dónde vos me vas a cagar a trompada? A la calle Triunvirato, querido, ahí en Villa Urquiza. Y si no voy a tu casa, vos vivís en San Martín. La conozco toda, la historia tuya, si vos sos un maricón de feria. Pero yo realmente estoy cada ¿Ves? Sorprendido. ¿Ves? ¿Cómo tartamudeás? De las cosas que está diciendo. Se te frunce el ojete. La verdad que ni te conozco, ni sé qué le hicieron a tu sobrino, ni sé quién es tu sobrino. No te conviene saberlo. Estás totalmente loco. Vos. Está bien. Vamos entonces, déjalo a mi sobrino, pero ¿por qué no te garchas a la gordita? Porque es conocida. A mí me dijeron que andás con la gordita. Escuchame una cosa, la gordita esa sí. que vos estás hablando, sí. te vuelvo a repetir, sí. es una señora respetable. Pero dime, ¿a cuántas señoras respetables se han cogido, mi amor? Eso es un problema que tenés vos en tu cabeza. No. No sé de dónde lo sacaste. No. No sé de dónde sacaste de las pelotudeces que estás hablando en este momento. No, pelotudeces la que decís vos, porque es respetable no se la van a garchar. Y te digo más, aparte que te voy a cagar trompada, te voy a meter en cana, por boludo. No me digas. Sí, así te lo digo. ¿Escuchaste? Pues ahí ahora no voy a poder dormir. Mira, no me interesa si vas a poder dormir o no. Mira, Claudio. Que te voy a cagar a palo. Claudio. Boludo, porque estás hablando boludeces. Bueno, yo voy a tratar de hablar con la gente para que no se corra la bola que vos te garchás a esta chica gordita, que como vos decís es muy respetable. Pero escúchame una cosa, pedazo de pelotudo, ¿por qué no? No, pedazo no, a mí no me favorezcas, pedazo no, yo soy pelotudo del todo. Realmente no sé ni quién sos vos. Sí, claro. Carufati, la verdad. Carufati. Me sorprende totalmente con lo que me está diciendo. Mira, no sé quién es tu yo a vos te tengo que ver. Debe tener algún problema. Oíme, Claudio, a vos te tengo que ver urgente porque hace mucho que no vomito. Así que en cuanto pueda voy allí y te descargo todo encima. Pero mirate el espejo, vas a vomitar enseguida, boludo. No. ¿Cómo querés que mire al espejo si no veo una bueno, mía? Escuchame una cosa, viejo. Vamos a cortarla porque ya la vas a meter en la bola llena. Cachá la tijera y corté. Escuchame una cosa. Sí. Fíjate lo que estás hablando. Si quieres hablar conmigo, nos encontremos en Triunvirato. Te voy a cagar a palo, te lo digo desde ya. En Triunvirato te pego un rato. Te voy a cagar a palo, te lo digo desde ya. No me cagues a palo, oíme. Y cuídate. Oíme, hace 10 días que estoy con diarrea y vos me querés cagar encima. Yo tengo un montón de problemas y no te van a aguantar un pelotudo como vos. No, ¿qué vas a tener? Oíme. Y te digo otra cosa. ¿Acá no llamé más? No. Porque te rompo la vida, y te lo digo, si después estás en una casa de familia, sí. y no me rompa las pelotas con boludeces, que tu sobrino, que te lo debe coger vos a tu sobrino, boludo. ¿Ves ahora cómo me ofendés? Bueno, escúchame una cosa, y aparte las boludeces que está diciendo, que no sé ni dónde las sacaste, que se... No son boludeces, mirá que la verdad mata, la verdad ofende, y no hay mejor mentira que la verdad. Escúchame una cosa, Carufati, que por la voz que tenés sos bastante viejo, bastante pelotudo. A ver, decí, ¿a qué le llamás viejo? Y vos, mira, por la voz de pelotudo que debe tener 50 años, aparte debe ser puto, porque estás hablando ya bastante de coger, ¿viste? Ya medio me suena que sos trolo. No. Escuchame una cosa, Carufati, ¿me podés explicar, hablando ahora, tratando de bajar un poquito el nivel de la... Bien, vamos a hablar correctamente. Bien. ¿Qué? Vamos a empezar de entrada. ¿Qué? Dale. Carajo, ¿me estás diciendo de tu sobrino que no sé ni quién es tu sobrino? Escuchá, Claudio, dijimos hablar correctamente y arrancaste diciendo carajo. Bueno, está bien, discúlpame, carajo. Bueno, arrancá nuevamente sin ninguna mala palabra. ¿Me puedes decir quién sos vos? Vamos a empezar por ahí. Te dije, Carufati, yo digo... ¿Pero de dónde vivís vos? ¿Dónde sos? Y yo te digo, querido, yo vivo en la calle Triunvirato. Sí. 3-2, y no te digo el resto porque vos sos capaz de venir a pelearme. Y si vos me venís a pelear a mí, yo te pongo una mano encima y te hago mierda. Bueno, pero escúchame, si fuese así no tendrías el miedo de darme tu dirección. No, ¿sabes por qué? Porque vos desde ya tenés mi teléfono. Sí. ¿Hay quien te lo dio mi teléfono? No, tengo tu número de teléfono. Sí. Si yo tuviera tu teléfono, ¿vos con qué mierda hablás? Bueno, aparte sos gracioso, Carufati. No, gracioso no, pero te digo las cosas como son. Escuchame una cosa, Carufati. ¿Quién te dio mi número de teléfono? ¿Quieres que te diga? Sí, decime. Mira, entre vos y yo, pero no me dé Chávez. Sí. ¿Sabes quién me lo dio? ¿Quién? El mismo tipo. ¿El mismo tipo? ¿Quién? Ay, me está clarito. Te digo, el mismo tipo, tenés que deducir que el que me lo dijo es un tipo que a vos no te quiere mucho, porque lo primero que me recalcó es, hablale por lo que le quiso hacer a tu sobrino, que le quiso hacer, pero a la gordita no le quiere hacer, se la garcha. Tu silencio otorga. El que calla, otorga. Compre sus valijas en Casa Mayorga. Será, vos, bah, loco, está bien, te dejo. Claudio, me tenés la bola llena, yo te dejo. Puta que te parió, no tengo tiempo ahora. Déjame tranquilo, tengo una familia, tengo dos hijos, tengo que aguantar la boludez. No, no, no. Que me venís a decir vos a la oíme, oíme, tus hijos son grandes. Pero qué carajo te importa, y vos, no, porque... te agarre, te parto al medio, pelotudo. Pero oíme, ¿cómo decir que tus hijos son...? Pero anda la puta que te parió vos, el trolo ese de tu sobrino. Vos que debes ser más trolo que él, y te pido por favor, cuando te refieras a la señora de la mañana, hacelo con un poco de respeto. Eso te pica, porque ¿eh? Porque la señora de la mañana estás caliente con ella y te duele. Escuchame una cosa, viejo pelotudo, escuchame una cosa. Oye, viejo sí, y pelotudo viejo también. Y pelotudo, y ya me llenaste las bolas. Bueno. A donde te agarro, porque ya te voy a bocar. Sí, sí. Desde ahora te lo digo, sí. Te voy a partir al medio. Sí. ¿Escuchaste? ¿Con qué? Y voy a partir al medio. ¿Con qué? No llame más, porque pero... está re bien. Oye, Claudio, a vos te voy a dar un pijazo. Ay, Dios, Dios, Dios, Dios. Esta es la investigación que vamos haciendo la semana para todos ustedes. Así que llegamos al final de este punto exe número 6, temporada número 4. www.gmetalradio.com.ar y choesradio.fm/choes-radio. Espero que hayan pasado un buen momento, tengas ustedes buen provecho, se están comiendo, tengan buen descanso, loco, tengan buena semana, escuchen todos nuestros programas y nuestra repetición jueves a las 3 de la tarde. Muchas gracias por todos y bueno, tengan, disfruten, loco, el que va, que va a estar muy bueno el máster. Vamos a despedir, sí, por no sé cuántas veces aquí de vuelta, pero sí, va a ser la última, para mí que sí. Yo ya lo dicen, capaz que lo vas a ver en otro formato, solista o sin pintura, pero bueno, ya están viejitos, pobres, y bueno, vamos a ver un montón de bandas de la gran puta. Pero vamos escuchando al gran amigo Ricardo. Que ahí está contando que también se va a postular. Así que vamos a hacer todos la campaña para Ricardo, loco. Espero que es quien nos representa. Estamos auspiciados por la botica de chocolate de Elisa de Turco, Informática NG de Néstor Gaitán, Razas de la Noche de mi gran amigo Daniel Panzardi y AT Desarrollos de mi gran amigo Adrián Terreni. Llegamos al final y vamos a escuchar a Deep Purple haciendo Highway Star, a Kiss haciendo Calling Dr. Love y Tears Are Falling. Esto fue Punto Exe. Tengan buena semana. Chao. Ezequiel. Obvio que me voy a postular, Ezequiel. Olvídate. No tengo los votos, hijo. Todos los votos, Ezequiel, por favor. Todo el mundo metalero me va a votar. Hasta el chisón de Rivadavia lo paro, Ezequiel. even though I'm full of sin. In the end, you let me in. You let me through, there's nothing you can do. You need my love. Estás escuchando Punto Exe por Heavy Metal Radio.